Viernes 28 de enero. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés y Moisés se las dio a Josué, quien las cumplió en todo sin pasar por alto ninguna de ellas. Josué 11, versículo 15. En nuestra serie de reflexiones de la semana seguimos con Josué, quien lidera a los israelitas en su camino a la tierra prometida. Camino al norte, debe enfrentar una alianza de pueblos enemigos cuyos soldados eran tantos que no podían contar como los granitos de arena en la orilla del mar, dice el versículo 4. Sin embargo, Dios anima a Josué una y otra vez con valor y le inspira con estrategias de acción, que a los ojos de hoy las podemos cuestionar y no estar de acuerdo por su belicosidad y violencia. La historia del pueblo de Israel, en su largo camino de conquistas, tal como refleja el libro, no era un tiempo corto ni fácil, sino que estuvo signado por luchas, ataques, defensas y expuesto siempre a grandes peligros y largas esperas. Pero en toda esa adversidad e inseguridad, el hilo conductor que guía y anima a su líder Josué es la constante obediencia y confianza en Dios, de quien vienen las órdenes que permanecen a través del tiempo. Josué se sentía acompañado por Dios, que lo animaba a no tener miedo y lo inspiraba en los tiempos y en las estrategias que debía seguir en su camino. Y es justamente la obediencia a Dios, la permanente atención a sus órdenes y el profundo convencimiento en su compañía, lo que convierte a Josué en un personaje emblemático de toda la historia del pueblo de Israel. Los atributos de Josué nos interpelan también a nosotros hoy, que muchas veces somos impacientes, desconfiados y especulamos con la intervención divina según nuestra medida y conveniencias. Sin embargo, la acción de Dios en nuestros caminos se da de manera insospechada y cuando ocurren, así como Josué, debemos reconocerlas haciéndolas parte de nuestro testimonio. Que así sea. Una reflexión de Hilario Tech para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.